buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión, sí, de La Enredando las Mañanas, sí, de este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, hoy jueves 26 de noviembre, ya pasadita las 10 de la mañana, estamos aquí con nuestro compañero Árbol. Buenos ¿cómo días, estás? Buen día. Buenos días, probando, 1, 2, 3, ¿qué tal? ¿Qué tal Juan Martín? ¿Qué tal Juan Martín? ¿Qué tal? Todo bien. Un poco tristes acá con la gran noticia mundial que nos está asolando, sí, nos está azotando con la muerte del ídolo, sí, del más grande jugador del mundo, sí, que de todos los tiempos, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Recuerdos futbolísticos, ¿no? Ya vamos a estar contando, comentando algunas cositas. Quizá tengamos también algún móvil ahí en Plaza de Mayo, porque un velatorio que se está viniendo así como una cosa monumental. Debe así. Ser multitudinario, sí. Y sí, hablaban de 1 millón de personas más o menos ahí que iban a rondar por la Casa Rosada, ¿no? La Casa Rosada como escenario del velatorio del jugador más grosso del mundo. Que encima argentino, ¿no? Sí, ponele eso, ¿no? Sí, sí, es un dato anecdótico para mí, por lo menos. Pero bueno. Bueno, muy bien, arrancamos entonces. Arrancamos con este todo, programa sí. De noticias, sí, federales. Que un programa colectivo, que tenemos que decir también, ¿no? Que se hace entre distintos colectivos de la Red Nacional de Medios, ¿no? Los lunes en La Plata con los compañeros y las compañeras de Radionauta, sí, los martes. Lo hace en San Luis. Se hace en San Luis, en Radio La Bulla, sí, un saludo para el Mati que siempre nos está dando una mano ahí de La Bulla, un capo total, y las chicas, por supuesto, que siempre hacen programones. Los miércoles en Radio Semilla también, sí, ahí desde Ciudad de Buenos Aires. Le mandamos un beso muy grande a la gente de Semilla. Y los jueves aquí en Córdoba, en Casa Grande, acompañados y por supuesto en coproducción con las compañeras de Zumba La Turba, que nos proveen de un montón de información y nos ayudan con toda la producción, porque si no, no sería posible este programa. Y también, por supuesto, que desde hace ya varias semanas que los compañeros y compañeras de Radio Che Guevara se sumaron a la producción de este programa de los jueves, y compañeros también y compañeras de ANRED Rosario, que bueno, nos colaboran con columnas y con información, por supuesto, fresca para brindarles a los oyentes. ¿Sí? Y los viernes, eso, no nos olvidemos, los viernes, ¿sí?, en Radio Pueblo, en Jujuy, nos vamos a Jujuy, bien al norte, ¿sí?, los compañeros de Radio Pueblo en Jujuy haciendo el programa El Enredando las Mañanas. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces, ¿te parece que empecemos con...? Vamos, sí, empecemos con las noticias breves. De lo que está pasando en el país, en este caso... Espera que le voy a poner así un poquito de... No, la guerra de las galaxias todavía no. No, bueno, eso viene para la segunda parte. Bueno, dale. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incendio y desalojo de 17 familias en Constitución. Así lo denunciaron las 17 familias habitantes de Pavón 2345. El sábado 21 de noviembre, en el transcurso de la tarde-noche, el inmueble de Pavón y Pichincha se vio afectado por un incendio, del cual las familias que habitamos en la puerta contigua de Pavón 2345 salimos ilesas, ilesos, a excepción de un compañero y vecino del sitio del siniestro que terminó falleciendo, relatan las familias en un comunicado. Quienes habitamos allí somos 17 familias, un aproximado de 70 personas, de las cuales tenemos una mayoría compuesta por niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. La respuesta ante lo sucedido fue sacar a todas las familias que habitamos el bloque, a pesar de no haber sido afectados directamente, ya que el incendio ocurrió en los laterales. Se procedió igual a evacuarnos preventivamente. Ante esta situación, denuncian que se sienten desamparadas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Queremos manifestar que ante esta situación quedamos en el más absoluto desamparo, en situación de calle, con las pocas pertenencias que pudimos sacar de nuestros hogares. La Guardia de Auxilio aún no se acercó al domicilio a realizar los peritajes pertinentes que entendemos nos permitirían ingresar a nuestra casa nuevamente. Desde el momento que se produjo esta triste situación, la que nos llena de incertidumbre y sospecha sobre cómo ocurrió y los intereses y o razones que la consumaron, el gobierno de la ciudad no ha brindado ningún tipo de asistencia o respuesta concreta para aliviar nuestra situación de vulnerabilidad habitacional. Solo se ofreció desmembrar las familias acercándolas a paradores donde la población reside hacinada y en pésimas condiciones, sostienen. Asimismo, las familias detallaron: Recientemente la asesoría tutelar número 2, tomando conocimiento de nuestra situación, interpuso un recurso de amparo que tramita ante el juzgado contencioso y administrativo número 15. El mismo dispuso una serie de medidas tendientes a aliviar nuestra situación momentánea, como asistencia alimentaria, de higiene y sanitaria, que el gobierno de la ciudad hasta el momento no cumple. El VAP presente con una camioneta en el lugar se limita simplemente a estar allí, sin otorgar ninguna asistencia, ampliaron. Por lo que exigen al gobierno de la ciudad que implemente aceleradamente todas las medidas necesarias para la pronta solución de nuestro problema y el reingreso a nuestra vivienda. Además, se declararon en estado de asamblea permanente, convocaron a una asamblea general para el miércoles 25 a las 19 horas, donde evaluarán su situación y definirán las acciones a seguir, y solicitaron la difusión y solidaridad de vecinas y vecinos, organizaciones e instituciones. Profesionales de la salud bonaerense paran por 24 horas en reclamo de paritarias y mejores condiciones laborales. La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, comenzó hoy paro por 24 horas en los 80 hospitales de la provincia con características de paro activo, acciones locales y regionales, según detalló el gremio. Es el primer paro de los y las profesionales de la salud al gobierno de Axel Kicillof, al que le reclaman que cumpla con su obligación de convocar a paritarias a los y las profesionales de la salud, con una propuesta integral que incluya tanto un aumento de salario sustancial como el resto de las cuestiones, entre ellas las licencias de descanso, que son absolutamente imprescindibles en esta hora, más nuestro extenso pliego de reclamos, explicó Marta Márquez, presidenta de SICOP. Los y las profesionales de la salud aseguran sentirse agotados por las exigencias de la pandemia y con sueldos de miseria. Así lo anunció la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, que representa a más de 13.000 profesionales de la salud en los 80 hospitales públicos bonaerenses, centros de salud provinciales, hospitales municipales y el Hospital Posadas. Los y las profesionales de la salud bonaerense aseguran sentirse desbordados ante la prohibición de las licencias para poder tener un mínimo descanso en medio de las exigencias de la pandemia de coronavirus. Y también exigen una urgente recomposición salarial que aleje los salarios de la pobreza, ya que el sueldo de un ingresante con 36 horas de trabajo es de 50.000 pesos, al límite de la pobreza de la canasta básica del INDEC, que es también de 50.000, y lejísimos de la medición real que tomamos las y los trabajadores de todo el país, que es el cálculo de ATE-INDEC, que hoy asciende a 76.500 pesos, precisó la SICOP en un comunicado. Muy bien, nos vamos a La Rioja. Buscan cambiar el envenenamiento por el cáñamo industrial. En la provincia de La Rioja, un pueblo propone el cambio de una matriz productiva contaminante por una alternativa sostenible: la producción industrial de cannabis sativa. Un grupo de vecinas y vecinos autoconvocados denuncian los efectos socioambientales generados por la actividad de la curtiembre Curtume CBR ex Yoma. Altos niveles de cromo en el ambiente relacionados a enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas, cáncer y malformaciones congénitas sería el resultado de la falta de control estatal sobre esta curtiembre. Esta historia de resistencia busca dar un giro de la mano del cannabis, una industria pujante que ya está resonando en los pasillos del Congreso de la Nación Argentina. Hace 33 años, una planta curtidora de cueros se instaló en Onogasta, localidad del departamento de Chilecito. Hasta el año 2005, la planta pertenecía a la familia Yoma, vinculada al entonces gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem. Bueno, me hicieron nombrarlo, espero que no me traiga mala suerte. ¿Por qué lo nombraste? En 2008, En 2008, luego de una convocatoria de acreedores y posterior quiebra, pasó a manos de capitales brasileños, convirtiéndose en Curtume CBR. Desde la instalación de la curtiembre, los habitantes del pueblo comenzaron a notar un aumento de enfermedades respiratorias y cutáneas, casos de leucemia, cáncer y malformaciones congénitas que llamaron la atención del personal médico en Onogasta. La Asamblea del Retamo, que nació en el año 2012 en el contexto de resistencia ciudadana contra la instalación de proyectos de megaminería en Famatina, animó a conformar este grupo de vecinas y vecinos. El nombre lo tomaron de un arbusto con flores amarillas, el único que crece en los piletones de cromo que conforman el paisaje. La industria curtidora de cuero se caracteriza por un alto uso de recursos hídricos y químicos. Dentro de estos últimos se ubica el cromo. Este metal pesado se presenta de diferentes formas químicas que varían al exponerse al aire libre. Si no se trabaja correctamente, el uso de cromo en la etapa de la curtición conlleva un riesgo potencial de toxicidad debido al cromo hexavalente. La inhalación de este elemento puede causar cáncer y efectos no cancerígenos sobre la salud, como la irritación de la nariz, la garganta y los pulmones, síntomas alérgicos, llagas nasales y perforación de la membrana que separa las fosas nasales, entre los más leves. Bueno, sí, y 1,000,000 de litros por agua, de litros de agua por minuto, andás a ver, de agua pura. Así que bueno, una propuesta ecológica de cambiar todo eso por una industria de cannabis. Qué bueno, está interesante. Interesa, ¿o no? Soledad Acuña anunció que las escuelas porteñas abrirán entre el 4 de enero y el 5 de febrero. Este mediodía, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, confirmó que la ciudad de Buenos Aires abrirá las escuelas a partir del 5 de enero para reforzar contenidos y adelantó el plan para el ciclo escolar del año que viene. Estamos a menos de un mes de la finalización del ciclo lectivo 2020 y tenemos que redoblar los esfuerzos para que todos los chicos y chicas de la ciudad puedan llegar preparados de la mejor manera posible al ciclo escolar 2021. Faltan 100 días y cada día cuenta. Sabemos que va a haber enormes diferencias dentro del aula. En la primera quincena de diciembre vamos a discutir qué es una escuela con distanciamiento social, explicó en la conferencia de prensa la ministra. Acuña dio a conocer cómo trabajarán durante el verano con los alumnos que tuvieron problemas de aprendizaje y cómo será el regreso a la presencialidad de todos los niveles. El ciclo 2021 va a ser más desafiante porque van a ser 400 días que no tienen una rutina escolar. Va a ser un inicio distinto porque va a ser una escuela distinta con distanciamiento social y aulas diversas, destacó. El plan estratégico para el ciclo 2021 constará de 4 ejes: evaluación y calificación en proceso o promoción acompañada, escuela de verano y periodo extraordinario. Además, reiteró su postura en relación al trabajo de los y las docentes. Estoy convencida de que la enorme mayoría de los docentes entendemos a la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirle a los chicos y chicas qué pensar. Pero también sabemos que hay un grupo minoritario que entiende que es un espacio de militancia y vamos a trabajar para que esto no sea así y que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad, enfatizó Acuña. Muy bien, y seguimos y nos vamos a las noticias en el contexto internacional. Nos vamos a Bolivia. Un general del ejército fue detenido por la masacre de Sacaba. El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general del ejército de Bolivia, Alfredo Cuellar, fue detenido por las autoridades fiscales de la región por un presunto delito de asesinato en la masacre acontecida en Sacaba el 15 de noviembre de 2019. Donde murieron al menos 11 personas por impacto de bala. Así lo comunicó su abogado, Edwin Paredes, tras la declaración de Cuellar frente a la fiscalía, en la que expuso que él solamente cumplió funciones administrativas, nunca tomó decisiones de operación. Se trata del primer arrestado por estos hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de las protestas surgidas tras el golpe de Estado contra Evo Morales, a quien la oposición y las Fuerzas Armadas no reconocieron como ganador de los comicios presidenciales. Al menos 11 personas murieron por los impactos de bala recibidos en la ciudad de Sacaba, en el centro del país, después de que efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas cerraran el paso a una columna de simpatizantes del expresidente Evo Morales, que pretendía llegar a Cochabamba para mostrar su apoyo. Paredes presentó en su declaración el plan estratégico que se aplicó en los conflictos postelectorales desatados en cumplimiento a un decreto y obviamente a una orden del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese plan, continuó Paredes, básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal. Tras la declaración, ha sido detenido por las autoridades al existir riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, además de otros elementos en contra del efectivo militar. Ha informado la fiscal Lizeth Martínez, informa La Razón. El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró el lunes que en Sacaba y en Sencata hubo una masacre contra todos los que se atrevían a responder al régimen de facto de Jeanine Añez. Bueno, van a tener que responder por todas las cosas que han hecho en este tiempito, digamos, que se han tomado los muchachos bolivianos ahí. Nos vamos a Francia, sí, Francia aplica un impuesto a los gigantes de Internet. Sí, el gobierno francés confirmó que aplicará un impuesto del 3% sobre el volumen de negocio de las grandes multinacionales del sector digital. La medida había sido votada en julio de 2019, pero será retroactiva a los últimos dos meses de 2020. Luego de una dura controversia desatada con Estados Unidos, que amenazó con aplicar aranceles a los productos franceses importados en ese país. De esta manera, Francia se convirtió en pionera en la imposición de las grandes multinacionales de Internet, los GAFA, sí, Google, Amazon, Facebook, Apple, cuyos beneficios escapan a numerosas administraciones fiscales de todo el mundo. La confirmación fue hecha por el Ministerio de Economía galo, que a través de una fuente citada por la prensa francesa afirmó que las empresas sujetas a este impuesto recibieron una notificación fiscal para los pagos de 2020. No obstante, esta decisión deja expuesto al Palacio de Eliseo que la Casa Blanca aplique sanciones en plena transición entre el presidente electo Joe Biden y el saliente Donald Trump. Washington considera que este impuesto es discriminatorio para las empresas estadounidenses. Trump había amenazado a Francia con aplicar aranceles aduaneros de 100% a ciertos productos franceses, como el queso o los productos de belleza. Inclusive ya había decidido aplicar aranceles del 25% a los vinos franceses por los subsidios que recibió el europeo Airbus. China amenazó a Brasil con consecuencias negativas por los dichos de Eduardo Bolsonaro. China le advirtió a Brasil que podría sufrir consecuencias negativas al calificar de infames las declaraciones del diputado Eduardo Bolsonaro, quien acusó de espionaje al gigante asiático mediante la tecnología 5G. El comunicado divulgado por la Embajada China en Brasilia constituye un cambio de tono hacia el país sudamericano, un aliado declarado del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y su retórica contra Beijing. El hijo del presidente Jair Bolsonaro y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en tanto, borró la publicación que sembró discordia en Twitter luego de mantener una reunión con el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, y consejeros de la estatal Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Allí el tema central fue justamente el de las licitaciones para la Internet de quinta generación en 2021. Creemos que la sociedad brasileña no adhiere ni acepta este tipo de posturas. Instamos a estas personalidades a dejar de seguir la retórica de la derecha estadounidense, cesar la desinformación y calumnias contra China y la amistad sino-brasileña y evitar ir demasiado lejos por el camino equivocado, plantea el comunicado de la Embajada China en Brasil. Agrega que en caso contrario van a pagar con consecuencias negativas y cargarán la responsabilidad histórica de perturbar la normalidad de la alianza China-Brasil. El gobierno de Jair Bolsonaro se resiste a revelar si aceptará o no a la empresa china Huawei, instalada en el país desde 1999, en la licitación de 5G prevista para el próximo año. La furiosa reacción china se debió a un mensaje en redes sociales de Eduardo Bolsonaro, quien dijo que Brasil adhiere simbólicamente a la iniciativa estadounidense Clean Network, Red Limpia, para frenar el avance de Huawei. líder mundial en el dominio de la tecnología de Internet de quinta generación. El gobierno de Jair Bolsonaro declaró apoyo a Clean Network, lanzada por el gobierno de Trump, creando una alianza global para un 5G seguro, sin espionaje de China. Afirmó Eduardo Bolsonaro, quien agregó que el Partido Comunista de China es una entidad agresiva y enemiga de la libertad. Después de darse a conocer el comunicado de la Embajada China, el diputado brasileño borró su mensaje de Twitter. Sin embargo, Eduardo Bolsonaro mantuvo otra parte del mensaje en la que acusaba a Huawei de comportamiento peligroso, sin ahondar en detalles. La Embajada China advierte que la declaración del diputado y otras personalidades afectan las relaciones entre ambos países. El primer socio comercial de Brasil considera que las declaraciones infundadas se prestan a dictámenes de un Estados Unidos que, entre otras cosas, busca calumniar a su país y perjudicar a empresas chinas como Huawei, que aspira a entrar en el mercado brasileño del 5G. Eso es totalmente inaceptable para el lado chino y manifestamos una fuerte insatisfacción y vehemente repudio a ese comportamiento, dijo la embajada china, agregando que ya hizo la gestión formal de la situación por los canales diplomáticos correspondientes. No te metas con los chinos. Ojo, ¿eh? No te metas con los chinos, Bolsonaro. Nos vamos a los Estados Unidos, Joe Biden, estamos en guerra con un virus, no entre nosotros, dijo. El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, anunció este miércoles un discurso en tono presidencial en el que pidió a sus compatriotas que extremen las precauciones por acción de gracias, que se celebra hoy jueves, para evitar la propagación de la pandemia en medio de un repunte de los casos diarios. Miren nuestra historia, pueden ver que ha habido circunstancias de las más difíciles y el alma de nuestra nación se ha forjado. Y ahora nos encontramos de nuevo afrontando un invierno largo y duro, dijo Biden en una locución desde Wilmington, Delaware, sí, su lugar de residencia. Recordó que en los últimos meses la batalla contra el coronavirus devastó al país, nos trajo dolor, pérdida y frustración. Costó tantas vidas, sí, 260.000 estadounidenses. Lamentó. En este sentido, animó a los ciudadanos a quedarse en casa con motivo de Acción de Gracias, la festividad más familiar del año en Estados Unidos, y puso como ejemplo su propio caso. ¿Sí? Vamos a tener una Acción de Gracias separados. Jill, su esposa y yo estaremos en nuestra casa de Delaware con nuestra hija y nuestro yerno. El resto de la familia hará lo mismo en pequeños grupos, destacó. Sé que es difícil abandonar las tradiciones familiares, reconoció. Nuestro país está en medio de un repunte dramático de los casos, con una medida ahora de 160.000 nuevos casos cada día. No sería una sorpresa si llegáramos a 200.000 en un único día. Muchos sistemas sanitarios están en riesgo de saturarse y animó a los ciudadanos a utilizar tapaboca, mantener la distancia social y así, y si se reúnen, hacerlo en grupos reducidos hasta que haya una vacuna. Un hombre chocó un auto contra las vallas de la Cancillería alemana. Un hombre en Alemania chocó su auto contra las vallas de seguridad de la sede de la Cancillería. El vehículo tenía pintadas en los costados, en contra de las políticas de globalización de un lado y del otro se leía asesinos de niños y adultos mayores. El conductor fue detenido por la policía de Berlín y hasta el momento no se reportaron personas heridas. El suceso ocurrió pocas horas antes de que la canciller Angela Merkel se reuniera con otros líderes políticos locales para decidir la extensión de las restricciones sanitarias para combatir la pandemia. La canciller, otros miembros del gobierno y las personas que trabajan en la cancillería no estuvieron en peligro en ningún momento, aseguró el vocero de Merkel, Stefan Seibert. Bueno, y estamos ahora sí cerrando este bloque con la última noticia. Juan, sí, subime la cortina, un ratito. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares.

Thank you.